Voy a cantar una canción que se llama Quiero ser humano. Esta canción tiene una historia y es que me la pidieron la gente de Huelva. Vengo de Huelva con Pedro, no lo he dicho antes. La gente de Huelva de Amnistía Internacional para el Día de los Derechos Humanos me pidieron una cancioncita. Y yo, pues, me cogí la Carta de los Derechos Humanos, empecé a leérmela y me di cuenta, digo, bueno, es que hay gente que no opta, que no tiene la oportunidad de optar a lo más básico de la esencia humana, que son los derechos fundamentales de ser humano. Y os lo voy a explicar con una cosita que escribí precisamente para presentar esta canción, que es un relato cortito, más bien microrrelato, y está aquí, y dice así. ¡Fuh, madre mía! Vale. Dice así. Desde la terraza de su ático, mientras se preparaba para ir al trabajo, se lamentaba de su suerte. Maldecía su mala estrella porque no tenía todo lo que quería. Quería una pantalla plana más grande y un coche con más caballos. Estaba enfadada también porque estaba convencida de que el seguro de hogar debía cubrirle un cristal roto que no le quiere pagar. Y porque cree que en el trabajo le corresponden más vacaciones de las que le dan. A 200 metros de allí, debajo del puente de la circunvalación, entre cartones y chapas, él se levanta para ir a buscar trabajo otro día más. Mira pasar un perro vagabundo que, como él, no tiene casa, ni familia, ni nada que hacer en todo el día. Y ni siquiera sabe con certeza si comerá hoy. El día se presenta duro cuando tu deseo es simplemente sentirte humano. Pero para quitarle un poquito de gravedad, le vamos a dar un ritmito de reggae. Esto normalmente lo canto con mi banda, a que os creéis que iba a cantar, ¿no? Esto normalmente lo canto con mi banda y va con la batería, con... Entonces vamos a imaginarnos la batería, vamos a imaginarnos el negro con las trenzas por detrás. ¿No? Venga, vamos a echarle imaginación. Yo voy a intentar hacer bombo con la guitarra, ¿eh? Hoy quiero levantarme libre, no quiero ver ningún muro. Hoy quiero expresarme y sentirme ciudadano del mundo. Hoy no habrá ningún esclavo, seré presuntamente inocente. Tendré derecho a mi descanso, también a un trabajo decente. Ser igual aunque sea diferente. No pido tanto, solo quiero ser gente. Quiero ser humano, solo quiero ser humano. Ser humano, solo quiero ser humano. No quiero dormir debajo de ningún puente. Voy a sentirme seguro en el barrio, voy a comer caliente. Podré ir al colegio, mis cosas serán mías. Tendré un Dios si lo quiero, familia y ropa limpia. Quiero ser igual aunque sea diferente. No pido tanto, solo quiero ser gente. Quiero ser humano, solo quiero ser humano. Ser humano, solo quiero ser humano. Yeah. ser humano. Solo quiero ser humano, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Solo quiero ser humano.